the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate. I can't believe that we ain't never getting older. Una canción del año 2016. Un tema interpretado por la agrupación de Chainsmokers. Y tienen como invitada a la cantante Halsey. El tema Closer fue número uno en Billboard durante 12 semanas en ese año 2016. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 2 de noviembre sucedió algo relacionado con Ozzy Osbourne. Eso fue en el año 2007. Ozzy Osbourne afirma que su reputación se ha visto empañada después de que agentes de policía estadounidenses organizaran una fiesta en la que supuestamente estaría el cantante. Esto con el fin de capturar a presuntos criminales desaparecidos. Se enviaron invitaciones a más de 500 personas en Dakota del Norte con órdenes de arresto pendientes. Y aparecieron más de 30 sospechosos. Ozzy Osbourne dijo que era insultante que se hubiera utilizado su nombre, pero la policía argumentó que era una forma creativa de luchar contra el crimen. Ozzy Osbourne había sido seleccionado porque debía dar un concierto en un estadio cercano, lo que se usó para explicar por qué supuestamente habría asistido a la fiesta. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción de Ozzy Osbourne con la agrupación Black Sabbath. Es del año 1976. She's Gone. Ella se fue. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. The Lady in My Life. Esta canción está incluida en el álbum Thriller de Michael Jackson. No se lanzó como sencillo, pero sí se programó en algunas emisoras del mundo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción es con la agrupación Collective Soul, The World I Know. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Maybe I don't

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Cannot fill these empty arms, and the work I put between us, you know it.